Sesión en el barrio. Busti DJ para vos. Elegante que lo que. Busti DJ. Avísale a tu amiga, la rompo. En el baile baila como trompo. Si me ve la otra me hago el tonto. A esa yegua seguro la monto. Avísale a tu amiga, la rompo. En el baile baila como trompo. Si me ve la otra me hago el tonto. A esa yegua seguro la monto. Se me pega, la más cachetona perrea. A los turros que la cachetean. Tu banda solo me la boquea. Pero no pelean. El que puede, puede. El que no pide prestado. A Madonna la conozco. Por el baile tirando rostro. Soy mambiado fuera de foco. Mi compita los ojos locos. Y vos que estás rebotando la nalga. Nalga. Rebotando. Nalga. Un momento trágico. Le damos pánico. Porrito orgánico en el automático. Ella lo mueve como abanico. Yo acceso este 200 y pico. Al marrocho se la aplico. Y a vos fantasma te queda chico. Fumándome uno bien rico. Gusti, mandale que después te explico. Esa gata a mí me rajuña. Toma tusi con la uña. La estoy bajando al piso toda furia. Una morocha, también una rubia. Esa gata a mí me rajuña. Toma tusi con la uña. La estoy bajando al piso toda furia. Una morocha, también una rubia. Avísale a tu amiga, la rompo. En el baile baila como trompo. Si me ve la otra me hago el tonto. A la yegua seguro la monto. Se me pega, la más cachetona perrea. A los turros que la cachetean. Tu banda solo me la boquea, pero no pelean. Un minuto de silencio, pa' los gatos que están muertos. En esto nosotros somos expertos. Si se ponen problemáticos me pongo más violento. Decime si miento, el creador de todo esto. Mira que no ando con chucu. Elegante que lo que. Con mucho ritmo y sabor. El movimiento rescate. Cumbia 420 para los negros.